Valle de Punilla. Noticias. Mañana 49 minutos y estamos para conversar, ya estamos en línea con el concejal, presidente del Consejo Deliberante de Cosquín, el señor Fernando Vidal, que amablemente nos atiende a esta hora. Estimado concejal, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, saludo a tu audiencia, pero te hago una pequeña corrección. Yo soy, formo parte del unibloque del Partido Justicialista, no soy el presidente del Consejo. Bien. No soy del oficialismo. Bien, bien. Bueno, gracias por la aclaración, estimado. Bueno, bloque justicialista. Bueno, como usted sabrá, se ha presentado este pedido de información para conocer sobre los avances en las tratativas, en el proyecto de sostenimiento de la reserva del río Yuspe, sobre el mantenimiento de esa reserva que fue aprobada en el año 2013. ¿Qué nos puede comentar sobre ese pedido de información, sobre lo que ustedes como concejales pueden decirle a la ciudadanía sobre la preservación de la reserva en el río Yuspe? Bueno, nosotros, te comento, nos hicimos eco, recogimos la inquietud de un sector de los vecinos de aquí de la ciudad de Cosquín y de los alrededores, que presentan una nota exigiendo información al municipio sobre la situación de la reserva Río Yuspe. Como dicha nota no cumplía con el carácter formal de proyecto de ordenanza o de resolución, y también considerando que consideramos sumamente adecuado conocer esta situación que estos vecinos traen a colación, y sospechando que de alguna manera esa ordenanza no se está cumpliendo, es que decidimos, en consonancia con Fuerza Cosquín, hacer este proyecto de pedido de informe solicitando justamente todo aquello que están preguntando los vecinos a través de esa nota. Es decir, si tiene vigencia la ordenanza, si están las partidas presupuestarias, si hay guardaparques, si está delimitada, etcétera, etcétera, etcétera. Que creemos que no es así, pero por una cuestión de corrección, tenemos que primero preguntarlo. Por supuesto, estimado. Bueno, si es que cuando se confirme que no sea así, verán qué se puede hacer. Estimado concejal, ¿usted es consciente del momento tan delicado que se está viviendo en Cosquín con el avance de maquinarias en el río Yuspe, con la falta de información que se está denunciando? Por ejemplo, el avance sobre sitios arqueológicos sin un plan de prospección autorizado. Se está discutiendo la legalidad de la obra de autovía. Hay amparos sin resolver. ¿Cómo analiza usted este escenario donde se está viendo a la policía custodiando máquinas en el río Yuspe, en barrio Las Tunas, en la zona de Molinari? Sí, bueno, la verdad es que nos parece lamentable la situación, nos parece sumamente autoritaria, un atropello de parte de las autoridades de la provincia que han permitido el inicio de estas obras. No se ha respetado lo que se solicitó en la audiencia pública, en lo más mínimo. Consideramos que los daños son muy severos, muy graves de producirse, y de hecho creemos que ya en algunos lados se están produciendo. Estamos también estudiando la situación en lo que respecta a la cuestión judicial. Creemos que es una zona muy significativa para todo el valle, especialmente la zona de Cosquín, que atraviesa una parte de un barrio o de dos barrios incluso de nuestra localidad, con mucha historia. Así que bueno, estamos al tanto de eso, acompañamos a los vecinos, sabemos que los vecinos están también movilizados y están señalizando de alguna manera, revisando el terreno para poder hacer algún tipo de medida, tomar algún tipo de medida. Claro, sí, usted sabrá entender que las instancias, digamos, hay muchas instancias agotadas, al menos con la Secretaría de Ambiente, y esto ya está todo en sede judicial. El problema es que, por ejemplo, se presentan las denuncias y nadie responde. La semana pasada se presentó una denuncia en Fiscalía de Cosquín por la cuestión arqueológica y ya a más de una semana ni siquiera hubo un acuso de recibo, ni una nota, nada. Eso claramente va levantando la tensión y el malestar de la sociedad. Sí, sí, sin duda es así. Hay una gran preocupación y gran malestar en toda la sociedad. Sabemos que el tema de la justicia es un tema muy crítico en nuestra actualidad. Sabemos que la justicia de alguna manera está influida por los grupos de presión más poderosos, ya sean empresarios, ya sean gobiernos, tanto en el plano nacional como en el plano provincial. Y bueno, es un déficit que tiene nuestra democracia, la verdad que lamentable. Solamente con la movilización popular y el trabajo de base es que se puede intentar dar vuelta a esto, que sabemos que no es sencillo y que no se logra de un día para otro. Yo en esto quiero reconocer el trabajo de los militantes que ponen el cuerpo y que están en el territorio disputando palmo a palmo el avance de la obra, de esta obra que no cuenta con el respaldo social. Por lo menos hay un gran sector de la comunidad que no lo apoya, otros sí, no en las condiciones que se está dando, y otros directamente, bueno, solamente le interesa que esté la autovía, ¿no? Es una discusión bastante compleja. Por otro lado, bueno, destacar que nosotros acá en el Consejo Deliberante venimos recibiendo solicitud de información, venimos recibiendo también exigencias de parte de sectores de la comunidad para que el jefe municipal sea a cargo de representarnos los coscoínos y de hacer las averiguaciones y de tomar las acciones necesarias para proteger este patrimonio histórico, este patrimonio natural que está siendo afectado. Y bueno, la verdad tenemos que decir que se corren permanentemente de ese lugar diciendo que no es una obra del municipio, que el municipio no tiene nada que ver en esto. Nosotros venimos también insistiendo con pedido de informes, exigiendo algunas medidas, pero bueno, en todo caso siempre hemos tenido una respuesta negativa del bloque oficialista que responde a la dirección del intendente Musso. Estimado concejal, y para ir cerrando, ¿en qué contexto fue aprobado el uso de suelo para la obra de autovía en la ciudad de Cosquín? No sé si usted recordará. No, acá por el Consejo Deliberante no pasó ninguna discusión que tenga que ver con decisiones referidas a la autovía. Eso no pasa por acá. La verdad, bueno, que no tenemos participación como consejo en eso, y es parte de la gravedad del asunto también. Totalmente. Son los puntos que establecen la ilegalidad de la obra, el derecho del órgano más participativo, más democrático, que es el Consejo Deliberante, para analizar una decisión trascendental, irreversible para la ciudad. Claro, es así, lamentablemente es así. Este intendente que vino con ínfulas de transformar la política de Cosquín, de ser transparente, participativo, un gobierno de puertas abiertas, es todo lo contrario, lo está demostrando día a día. Por eso la imagen pública del intendente y de su equipo cada día está más por el piso, lamentablemente, a pesar, o digamos, como consecuencia de ello, el deterioro de la ciudad y del nivel de vida de toda la población en general. Estimado concejal, lo vamos a dejar que pueda entrar a la sesión. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Bueno, cómo no, al servicio. Que esté bien, buenos días. Conversamos con el concejal Vidal del bloque del peronismo que en la ciudad de Cosquín, ratificando, aclarando, el Consejo Deliberante de Cosquín jamás pudo tratar el uso de suelo de la autovía en la ciudad de Cosquín. El accionar es absolutamente ilegal. Las autoridades deberán atenerse a las consecuencias porque esto ya está rozando ya directamente la ilegalidad absoluta del gobierno municipal, que aprueba una obra trascendental de manera ilegal. Por lo tanto, comienza a colocarse el propio intendente Musso en una condición ilegal, delincuencial. Está cometiendo un delito grave y seguramente esto se lo va a hacer saber la ciudadanía. Seguimos en Panorama, 10 de la mañana, 58 minutos. Panorama. Donde la noticia